la situación la veo en un momento de suma complejidad. Digamos, tenemos indudablemente una serie de condicionamientos que tienen que ver con lo económico, con lo productivo, con lo financiero, que genera que vastos sectores de la población en el día a día se vean perjudicados. Es indudable, digamos, que a la devaluación le ha seguido la dolarización de las tarifas públicas, un primer aumento de precios, un segundo aumento de precios que se fue haciendo secuencial y en serie en base a nuevas devaluaciones, el aumento de los combustibles, la consolidación de Argentina como país donde rigen las tasas más altas del mundo, y esto, la balanza de pago, la apertura de importaciones, indudablemente ha generado severos desequilibrios fiscales, severos desequilibrios financieros, severos desequilibrios económicos, y como consecuencia de esto también severos desequilibrios sociales. La educación, la salud, acciones fundamentales que debe realizar el Estado Nacional y el Estado Provincial se encuentran afectadas por una secuencia de recortes que no recordábamos en mucho tiempo. En este escenario es importante construir las alternativas democráticas, plantear alternativas a este proyecto, pero hacerlo con un grado de responsabilidad importante, no entrar en el juego de nadie que nos proponga enfrentamientos entre hermanos más allá de las discusiones democráticas. Nosotros necesitamos que este gobierno gobierne claramente hasta el año 2019 y presentar un proyecto político alternativo que vuelva a incluir a millones de argentinos que hoy por hoy están afuera. Indudablemente la situación del comercio, la situación de las pymes, la situación de las empresas, la situación del trabajo, la situación de empresas importantes como Mercedes-Benz o Molino Cañuelas nos ponen en un lugar de extrema dificultad. Más allá de eso, la idea del municipio es seguir apostando por el trabajo y la educación como ejes fundamentales de la acción de gobierno. Pero es importante en estos momentos reflexionar, hacerlo con calma y defender cada uno el proyecto de país que soñamos para los argentinos. ¿Cómo se administra un municipio como el de Cañuelas con tanta cantidad de proveedores que han perdido hoy la referencia de los valores de sus productos, que cambian las listas cada hora según el valor del dólar y que hasta en algunos casos están queriendo no entregar insumos por esta situación? ¿Cómo se hace para administrar un municipio en este contexto? Nosotros hay algo que hemos podido construir más allá de quién nos gobierne hoy, que es un esquema de previsibilidad. En este esquema de previsibilidad, que pasa por la conducta que nosotros hemos tenido con los proveedores en todos estos años, el suministro de aquellos insumos que son básicos para llevar adelante la tarea del municipio está asegurado. Estamos en un escenario de todas maneras bastante complejo. Pareciera ser que nos atraviesa la discusión educativa en la cual la provincia de Buenos Aires renuncia a su función constitucional, que es proveer de educación a los bonaerenses, y tiende a municipalizar los servicios sin distribuir recursos. Por otro lado, también estamos atravesando la discusión del Fondo Soja, que tiene que ver con trabajos que se hacen en las calles básicamente de Cañuelas, en las calles de tierra de Cañuelas, y que nos ayuda a mantener la red vial de tierra y a prestar otro servicio, y que tenemos que estimar que el año que viene tendremos que sacar los recursos de otro lugar porque vamos a recibir entre 6 y 8 millones de pesos menos. También tenemos una realidad de mucha dificultad en el pequeño y mediano comercio que sabemos contemplar, y tenemos también una realidad bastante compleja en todo lo que es el escenario de empresas pymes. A esas realidades la estamos acompañando con gestos y políticas específicas del municipio para tratar de cuidar el trabajo local. Aún en ese escenario hemos podido generar una oferta y un proyecto sustentable para la llegada del mercado de Hacienda de Liniers, que hoy por hoy puede tener algún tipo de paréntesis por la tasa de financiación, pero que se va a estar inaugurando el año que viene con 2.000 puestos de trabajo. somos un municipio atípico en una región que está atravesando las consecuencias de la administración nacional, de la administración provincial y de las administraciones locales. La realidad de Cañuelas nada tiene que ver con la de Lobos, la realidad de Cañuelas nada tiene que ver con la de San Vicente, la realidad de Cañuelas nada tiene que ver con la de Monte. Somos un municipio diferente que hemos aprovechado las buenas épocas para establecer relaciones con aquellas personas que buscan realizar inversiones productivas en los distritos, y aún en el escenario difícil que estamos atravesando, este año ya hemos firmado por 2 ampliaciones y la llegada de 8-9 empresas, y nos pone muy contentos la posibilidad de pensar que el año que viene vamos a generar un polo agroindustrial en el mercado de Liniers. Hablaste 2 o 3 veces de educación puntualmente. La semana pasada pasó algo llamativo en el Consejo Deliberante, que fue una carta enviada por parte de los gremios, firmada junto a la presidenta del Consejo Escolar, pidiendo un mayor porcentaje del Fondo Educativo de Cañuelas para solucionar los problemas de infraestructura de las escuelas que están a cargo de la provincia de Buenos Aires, del gobierno de María Eugenia Vidal, pidiendo la totalidad de ese fondo educativo que se llega o que se envía a Cañuelas para esto. ¿Qué reflexión haces ante esta situación donde los gremios firmaron junto al Consejo Escolar en un contexto en el que Cañuelas por primera vez en mucho tiempo tiene 6 escuelas que no tienen clase por falta de gas? Bueno, sobre la explicación que firmaron, de lo que firmaron, por qué lo firmaron y apuntando a qué lo firmaron, debe dar explicaciones cada uno de los gremios. Yo lo que te puedo decir de mi parte, que si nosotros tomamos el corte de los últimos 3 años y después lo analizamos con el lado provincial y le agregamos una realidad municipal, el fondo educativo con destino a los municipios fue generado en el año 2011 a los efectos de construir y fortalecer lo que llamamos educación informal. Nosotros lo hemos utilizado para la educación informal, en el caso del Instituto Cultural, que tiene 18 sedes, pero también lo hemos utilizado para la educación formal. El entramado de universidades públicas que están trabajando en Cañuelas se han financiado durante distintas etapas con el Fondo Educativo. Esta es una realidad. Por otro lado, ante un retiro del gobierno provincial, todo aquello que sea equipamiento de escuelas, la necesidad de contar con computadoras, utensilios de cocina, herramientas para trabajar en el día a día, también ha sido provisto por el municipio. Este año se nos ha impuesto desde la provincia de Buenos Aires la obligación de invertir el 40% en infraestructura y marchamos a invertir el 40% en infraestructura. Tenemos cubierto el 70% de las tareas comprometidas. Vamos a estar haciendo el llamado a licitación para la construcción de un jardín en los próximos 15 días y vamos a cumplir con nuestra parte. En eso también el Consejo Escolar ha asumido una serie de compromisos que hasta ahora el número de escuelas cerradas nos está demostrando que no ha podido, no ha sabido, no ha querido cumplir. Por otro lado, la provincia de Buenos Aires, que es la provincia que más recibe por el Fondo Educativo, ha recibido alrededor de 23.000 millones en el año 2016, 30.000 millones en el año 2017, 37.000 millones va a recibir durante este año. De esos 100.000 millones de pesos, yo te puedo dar la respuesta, que vos me adivines cuánto ha invertido en escuelas. ¿En Cañuelas? En toda la provincia de Buenos Aires. Si no tengo malentendido, ¿un 4% puede ser? No. No ha invertido en obras edilicias ni un peso del Fondo Educativo que recibe del Gobierno Nacional y que ha sido creación, generación y mérito del gobierno anterior, al cual le han cambiado el sentido en este escenario de crisis. Pero aparte de no haber destinado nada de 90.000 millones de pesos, el gobierno provincial se ha endeudado, esto a paridad vieja del dólar, se han endeudado en todos estos años en alrededor de 200.000 millones de pesos. Decime vos qué ha destinado ese endeudamiento a la escuela. Tampoco ha destinado nada. Y en este escenario lo que se intenta hacer es municipalizar la educación sin transferirle recursos. ¿Por qué Cambiemos insiste? sobre esto. Cambiemos insiste sobre esto, porque debe estar convencida que la educación tendrá que ser municipal, porque debe estar convencida de que la salud debe ser municipal, por eso no nos acompaña ni en los reclamos del angiógrafo, ni en los reclamos para traer el resonador, que se comprometieron y lo sacaron en todos los medios. No era un resonador, era una nave espacial, lo que veíamos, con luces de colores. Bueno, del resonador no está ni la rueda para desplazarlo, y sin embargo siguen defendiendo esa política. Yo creo que ellos deben pensar que la educación tiene que ser municipal, que la salud debe ser municipal. Es cierto lo que dice con mucha preocupación el presidente de la Comisión de Salud, es decir, bueno, el hospital no funciona hasta ahora y le van a sacar el 40% de presupuesto para el año que viene, el hospital regional. Por lo que pienso que deben pensar también que la salud debe ser un resorte de los municipios, pero para esto tenemos que distribuir recursos. Mirá, hay una cuestión que nuestro gobierno quizá no ha solucionado en los años anteriores. Hay una realidad que dice que de la coparticipación nacional los municipios chilenos reciben alrededor del 7%, los municipios brasileños alrededor del 9%, los de la Comunidad Económica Europea reciben entre el 20 y el 30% del presupuesto nacional. Nosotros todavía no llegamos al 3. Yo tengo que pensar que ellos están convencidos, porque si no, tendría que pensar, si no pensara con buena fe, que los mandan a aprobar cosas contra los intereses de la comunidad de Cañuelas. Y esta no es más que una discusión puramente política. Ayer noté con sorpresa como algún concejal se corría y de repente empezaba a hablar otra vez de las retenciones. Yo supongo que habrá sido fruto de la reflexión profunda y no de la situación que vivimos ayer. Pero bueno, nosotros estuvimos siempre parados en el mismo lugar y ellos han votado convencidos, es lo que pienso, porque si no tendría que pensar que votaron en contra de los intereses de la comunidad.